Dale, guataje. Consumen todo el combustible, humanidad decadente, la humanidad decadente. Cimarrones, se liberaron por tanto. Te di entre los cuerpos, pero el momento corto para correr hacia el cerro. Directo y certero, sin mirar atrás, ni esperar a mi aliento. En el pie la espesura de la selva nueva, vegetación desconocida que respira y suena. Soy una rareza, y te pido de los bosques, me tumba la tormenta. Un trueno celebra mi vida, la lluvia borra mi huella en la subida. Me entero la puta, mi otra herida. Le pido venir un árbol para curar mi herida. Bajo su lecho, se calma mi pecho. Yo he brillado, me duele menos, debo esperar. Se cobra la fuerza, recobrar el sueño. Ave negra, que me encuentro en la espera, entre la cueva y la tregua. Con los ancestros pájaros, demonio, vida fiera. Si ya nunca más volveré a ver amanecer en mi tierra. Más allá del mar, esta mioga, maldito, de quienes me lo alejan. Fragmentado, con un puñado de hombres armados. Que me subieron en un barco con mis hermanos y me metieron como esclavo. Tú y tu Dios son unos fantasmas. No creo haber odiado tanto. Negro es entero de mi rabia, lo sellaré con un taco cantando. Me meto al pantano, la ofrenda es mi vida, mi destino desterrado. Lo conjuré, lo cambié con la cabeza del amo. Solo me queda la venganza de este lado. Gran árbol, permíteme hablar de guardia y colarme a su cuarto. Al cavarse en todas las cárceles, que estaban cumpliendo esos cabros. Ninguno de ellos estaba cumpliendo el delito, weón, de estar coludido para que el pollo que comen los pobres sea dos veces más caro. Ninguno de ellos estaba con el peso porque el pan salga más caro. Ninguno de ellos estaba preso por ninguna weá que valga la pena. Delante mío se abrió un brusco abismo, pasado y presente de pronto se desunió. Que misterioso designio cambió mi suerte. Avanzó impetuosamente y contenible el río desbordó. Amenazó el lugar, mi familia al hogar. Mis esfuerzos por evitar infructuaron el pasar. Todo se consumó de un modo fatal. Inevitables súplicas me consiguieron malograr. Ahora estoy encarcelado y vencido. Cansado y perdido, corriente turbia, mi hogar destruido. Mi esposa enferma, mis hijos sin pan y ropa. Su alma rota, yo entre rejas. Biopoder del estrés, el fin de mes y el nuevo presidente francés. El bombardeo Siria, otro caso de pedofilia. Y la noche iluminada por pantallas amarillas. El progreso es un monstruo gordilla que chilla. Ya hay palo, de justicia en mis manos. Cuento viejo, la carne pondría a los gusanos. Ya lo pasaron, no le bastó con vendernos mercurio en los diarios. Nos intoxicaron a los cabros chicos y ancianos. A la tierra, al río, paisano, ya partió gago. Terrible hermano, empuña el alma, dispara sano. Naturaleza híbrida, hijos de la agroindustria. Plástica, mercancía, método pa' colonizar tu cuerpo y tu vida. Busca una salida, cambia el paradigma, ya no compres sus mentiras. Godzilla. Oh, oh, oh, oh, oh. Desde la mar- nuclear surge como atómica deidad. La figura del lagarto gigante que viene a reventarnos la ciudad. ¿Quién se quiere ocultar? No mirar de asumir un desenlace para la trama. Terminará conviviendo con gasoducto en su patio y nucleares bajo tu cama. Godzilla trae las ganas y la intuición lúdica que este mundo de mierda lo haya creado. No le quita culpa ni lo limita. Se baila sacudiéndose el fango submarino, la destrucción, botando edificios, puentes nuevos, viejos sin mediar en el dolor. Desde Japón a las costas de Sangosta y larga faja de merca. Como escribía el negro, se la jaló y rico y su progreso de forma terca. No estuvimos ni cerca de tocar un pelillo de nada. Ahora se les revienta la ñata y su sangre nos chorrea en las ventanas. Y letra mago, si la tiene un plan, algún programa le importarán los civiles por su clase, religión, género, por su raza. Yo tengo esperanza y le rezo con mi rosario radioactivo para que la casa con la que arrasa sea la del rico y su sistema destructivo. Los mutantes de la alcantarillado salen de noche por boche sin coche, van suicidamente radioactiva por ciudades, infecta el lamento, el derrumbe de este mundo que sucumbe a nuevos tiempos. Hay almas que se expresan a través del crujir de nuestra vacía. Escucho la voz en la mina escondida, un día entrando debajo del mar. Animas y su divagar siguen robándose el mineral día y noche sin parar, un portal misterioso oscuro. El chifro está manchado con sangre del minero que todavía habita. Bosque negro testigo de espanto, pabellones que vengan sangrita. No hay tu agua ya se moribunda, termoeléctricas te mortifican. Son a fértil verás tu regreso, son a fértil vendrán al maldita. Con mi casco y la mano, lo rico ya me sabe, me espanta. Me vestiré de negro con el polvo de la mina para que la casa no me encuentre. Sí, volveré cada día, cada mes, cada año, siempre mientras pueda con mi alma y mi espíritu. Flotando en el vacío, no hay camino ni de frío, a miles de años luz por hora. No hay temor a que haya puro en el oscuro flujo de este universo inmenso, inconmensurable, inelebriable, el lenguaje del alcance. Marte ya pasó, saluda a Krikalev. Cuando pases la estación no volváis mejor. Inventad una opción afuera, vagando a la deriva, saltando de cometas a estrellas. Antimateria de las señas y preconfiguración del caos. Funciones estirar y respirar, espera que la tierra gire en su rueda. Trayectoria cosmogónica de las galaxias a las maderas. Se van grabando surcos y frecuencias, se van grabando resonancias que descifran la existencia. Los distintos planos de las moléculas a la conciencia. Mira las puertas por puertas solares, curvas abismales. Sus detalles, la expansión del vertigo del precipicio entre los valles, detalle en mundos como girasoles, haciendo cientos de constelaciones por segundo. Somos todos astronautas, caminantes sin objetivo y sin rumbo. El final de todo esto, mantenerme despierto, cagarme en el espacio y tiempo, perder contacto, no estar al tanto, ni más lamento, me debo al manto y su espeso negro de luz carezco, navegando en el espacio sin favor del viento, una viruta a la deriva del conocimiento, cosmonautas apresuran perdiendo el aliento, tras el cauce planetario de los movimientos, moléculas magnéticas tocando hasta explotar, la eléctrica caosfera tus los va a reventar. Gigantes oscilan desafiantes de la nada, almas como partículas que quieren ser escuchadas, la impermanencia de la realidad palpable es lo único creíble, el multiverso en las puertas flexible, carente de medios instrumentales, que roga por el cuarzo sales, un habitante de los canales, también del lodo, germinación del sol, un solo todo. Exclusiones constantes, no hables de ciencia, sueño con música, sueño con música, sueño con música, luz que viaja como poesía, despiste mi interiría, infinitas partículas, polvo de estrellas, como un cometa difuminado caería, como un cometa difuminado caería, constelación derramada, en expansión desatada, imaginación del Buda, la eternidad dibujada, constelación derramada, en expansión desatada, imaginación del Buda, la eternidad dibujada. Como lo pequeño es una versión diminuta de lo grande, ya lo entiendo todo. Y va en el magnético azar en su mente. espacio, pasa un techo. Quiero que mis mañanas sean mías y las palabras no te arrastren en las puertas. Se ventilen con la fuerza necesaria para los días. Si la realidad está podrida, porque no sea cimientos para esta utopía. Que las trincheras nazcan con la alegría y la rabia en armonía. Y si la única armonía es el caos, ¿cómo invocarlo? ¿Cómo abrazar la incertidumbre con los planos en la mano? ¿Cómo saltar al vértigo del pálpito en el alambre? ¿Cómo hacer arte sin despellejarte y aterrarte a la exposición? Cuerpo y sublevación de la ansiedad espectacular, catarsis parado en la mesa del final del pasillo abismal, donde las risas son de verdad. Usted también es un buen tipo, pero no es feliz. Y lo que más me preocupa es que creo que lo sabe y no le importa. Porque los seres humanos parecen resignarse a tantas cosas que los están destruyendo. ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? ¿Se están suicidando por estúpidos o están pagando culpas? Escribo versos de agua y tiempo, recuperando espacio. Sé que el camino es lento, un despertar tranquilo sin tormento. Transformarse en raíz, subterráneo no disminuyendo. En cada momento el universo que está naciendo. Maravillarse de la vida que siempre está muriendo. Dar vuelta al intelecto, cuestionar, replantear el fundamento. Amar sin barreras, sin límites ni banderas. Reciprocidad, comunidad que se libera. Somos territorio, estamos en la frontera. He descubierto en mí una guerra, contradicciones de la pantera. Creación y destrucción, la única manera. De madrugar esperando el amanecer. Hace frío, los pájaros ya se comienzan a mover. La evaporación, los rayos, el reverdecer. Como una poesía que puedo ver o leer. Simple y sencilla, te invito a conocer. Amar, entregarte, defenderte. Colonizar así están nuestras mentes. Mañana para lanzarte a navegar pirata del subconsciente. Que las corazas se vayan por el torrente. El nuevo día que venció a la muerte. Cabrón, muy contento de estar acá en el taller. Aguante el taller del libro, aguante todas las publicaciones del canal. Entre verde y seco se da fruto, viviendo en colores, viviendo de luto. Las emociones vuelan minuto a minuto, construyen edificios con lápiz y estuco. Mientras abajo brotan plantas, firma la tierra, testigos de matanzas, del amor y la guerra. Si no sigues en sierra, mejor sales en barra, que el cielo está violeta, tomando huite para el viento. No me quedo más viento, temprano tarde siento, de ahí me sustento, me largo, dulce, cítrico y amargo. Peladeros, flores, crisis y letargos. Cambios, con esto y mucho cargo. Antes que lloviera un cientos, muto y me calmo, les abro. Intento sentirlos, fabrico un escudo y empiezo a narrarlo. Yahoo! Diabulo Bosques, mi origen es nativo. Mi rap veneno, Don Goma el escogido. Muchos han muerto por lo que he sabido. Yo persisto en los valles, lejos de sus caminos. Mi rima sabia, lámpara a la luna. El mensaje es claro como una laguna. Todos no captan, la altura los apuna. Le temen a los seres que rondan la llanura. Residuos en raíces, hojas secas, lombrices. Pinares abedules, mi inunda manantiales. No existen males, abundan minerales. Me rijo con el viento, me calibra las sales. Miles de aves viven en cantares. Polvo de cuarzo y polen, curtiero mis cuerales. Como canales que irrigan enclave. En el bosque existo, del bosque no se sale. Me guío por el espíritu de árboles. Me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole. Mercan cultrún, ritmos sobrenaturales. Me guío por el espíritu de árboles. Me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole. Mercan cultrún, ritmos sobrenaturales del alma. Entre humedales busque calma. Lugar secreto, vagabundo del Dharma. Tierras credosas afirmando mis palmas. Guiándome a la cima, somos montaña. Cubre mientras tanto, secretos y ritos que se van gestando. El viento informa, las hojas van soplando. Esporas transmitiendo, el sol a fértil sembrando. Invocando a las ánimas, espíritu del bosque, fruto de la humedad. Viajeros inexpertos ceden a tu deidad. Carecen de habilidad, no tienen capacidad. Las sombras captan, los echan. La oscura bruma los despacha, el frío gala sus huesos estriándolos con hacha. Los marca y no los deja volver, la flora madrugadora. Suele pasar, en los van a envolver, la oscuridad los va a ahogar, del barro van a caer, van a rodar, nunca lo van a entender, el bosque vuelve a cambiar, es muy duro de romper. Me guío por el espíritu de árboles, me muevo al son de hojas secas otoñales, escribo en sístole, fraseo en diástole, marca el cultrún, ritmos sobrenaturales. Me guío por el espíritu de árboles, me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole, marca cultrún, ritmos sobrenaturales del alma. ¿Qué lleva ese disfraz de demonio? Es mi piña, es todo para dormir. Desembocadura serpenteante entre valle, drena miles de cadenas, carretera para la papelera, verdugo, flujo, redes, capitalismo, yugo, sociedad con depresión, geografía de la devastación, río sangrante, seca su pena, tierra herida, comunidad alzada, exijo justicia sin bandera, nadie representa, pertenezco al oculto, descifrando conjuros sus mundos. Respirar, boicotear, sueños imaginar. Me libero del destino final, de tu mente borro el determinismo. Gráfico una anarquía de ti mismo, hijo del machismo que soy. Muero y nazco otra vez, voy porfiado como el viento estoy. Las apariencias engañan, mejor sintiendo que viendo. No hay vuelta atrás, barricada contra lista, ruta del saqueo y ganancia. Detener el desierto que avanza, aguja con la vigilancia. Aguja con la vigilancia. Suelta tuercas, corta el torque, vuelve a cero, huye al monte, viaja de polizonte, busca al sur o vida al norte. Desármate en parte, desármate de golpe. De golpe entra el pánico, se polariza la esfera. Migrantes en busca de manera sobrevivencia, guerra. Por el planeta, corporaciones sin frontera, batalla psíquica, mercenarios se enfrentan a la gente de la tierra. Tierra, espejo, manojo de medio, espejo, reflejo, luces, manchas, árboles y recuerdos. Permíteme volver al cerro, a reconfigurar mi ADN y mi alma. Me inspiro la llama, pirómano fin de siglo. Como sube la marejada del colapso por la ciudad bombardeada. Campo desierto sin agua, la carretera bloqueada. Basura en la calle quemada, la economía la quiebra. Quiebra la rutina, rompe la vitrina, sacando de encima toda porquería. El fuego con la calle, todo es poesía. Revienta el policía interno, chorrea en el cuaderno el araquiri con el lápiz negro. Negro y verde, oscuro al hueso. Dinamita tu progreso. Tierra, agua y tiempo al ocio. Se acerca el colapso, reúna tu desarme el engranaje, los parajes de la mente, sabotear sin contenerse a veces fui con el torrente, sacando el rollo a los cimientos del puente, luditas del control mental encienden, se encienden mentes peligrosas, tras sabotear tus propias fosas, escarba hondo. pienso entre tus cosas. El fruto, raíz, tallo, tronco y las hojas. Acá en creación, elevación, infinito girar de la rueda, universo y vida, ánimo de composición. Máquinas y su civilización, implantación de realidad virtual, del recuerdo, modificación. Verde venir. Nuevo mundo se demora en aparecer. Y entre medio nace el monstruo, cortando el flujo, bebiendo sorbo tras sorbo de mil empujo. Cada litro de saliva es la diatriba que se parte. Cada metro de la historia es un motivo para vengarse. Traicen sus maldiciones y caigan muros de prisiones, aplastando dueños de las concesiones. Canciones como rituales para invocar revuelta y darle algo de vida a la ciudad ya muerta. Cierta todo el parabrisas de la ayuda enferma. Que nada te detenga. Magia negra por la necesaria guerra. Que la vida traiga amor y calma. Quienes luchan por la tierra. Caos y estrategia, metodología y entropía. Pasa hasta toda la reja. Escribo mis sueños, un libro es mi paño. Construyo el cuchillo y asesino al amo. De sangre me baño, medito la mierda. Sigiles me tallo. Guturo los mantras invoco. La praxis propia del mago y deshago. Antiguos conjuros usaron para devastaros. La tierra negra se interpondrá encima de los muros. Hasha y machete, Dios procuro. No existen peros, hoy no amanece, todo está oscuro. Hoy no amanece, todo está oscuro. No pasa nada, todo esto es un fraude. Bufo, nos engañaste, este tonto poder no funciona. Cálmate, niño. No te pongas loquito. Pienso que vamos por un túnel negro. Causto la intuición y a mi encuentro. Quiebro la normalidad del feudo. Tiempo de entender el firmamento. Pienso que vamos por un túnel negro. Causto la intuición y a mi encuentro. Quiebro la normalidad del feudo. Cuerpo mutilado, sin raíz fuimos encenados. La conexión atrás, flujo energético sideral. Dejarse arrastrar por el caudal. El impulso del capital en la confianza en el fluir natural. Contra la pretensión humana de controlar el mundo infinito se van a estrellar. Desarrollo y progreso son mentiras, nunca van a cambiar. Trata de calcular el valor de la vida con peso. Pierde tu oportunidad y sigue preso. Pensando en recurso, acumulando como pulpo. Absurdo, burdo, policía, mercenario, político, corrupto. Son todos narcos, danacos, quieren ser el calco de un magnate equipo. Vacía sus almas, nos apunta con armas, los lacayos de facas. No espera el equilibrio de alguna forma, calma. Torturadores y genocidas no podrán contra el karma. Participar en la ceremonia. Pero consideramos que efectivamente son complacientes. Sí. La Ahora me gustaría saber qué experiencia puedo esperar. Abre la puerta de las percepciones. Viajemos juntos, enfrentemos las desilusiones. Recorreremos senderos oscuros. La visión es suficiente, lo aseguro. Despierta el instinto de tu animal dormido. Estado punto supresivo en el espacio. Roca milenaria que flota mi danza. Planta mágica intoxica mi ansiedad y química conciencia. Capto la interferencia, siento tu presencia. Las luces me molestan, la espiritualidad de tu religión de mierda. Maco de la fruta prohibida sin culpa. Su alma regresará a su primer alma. Entonces usted saldrá del vacío. Usted verá una mancha. La mancha se convertirá en una grieta. Esta es la grieta de la nada. Me voy a negro con el portal santo hacia la raya. Despierto bajo el polvo en un matorral que me abraza y se estira. El viento resina y respira todas las laderas del puente al laberinto. Los pensamientos se encierran y surgen los miedos, me soy sincero. Atravieso mis sentimientos, el grano, mi choquera, agradeciendo entre dos cerros. Paseo de vuelo sobre este falcón imaginario. El negro filma así al lado, un chapuzón, el pozón que está todo iluminado y estrellado. Espejo del cielo, llevarte conmigo quiero para invocarte en otro suelo. Tejiendo otros senderos, recorriendo el río, silbando los fractal, improvisando algún desvío. En el vacío de la incertidumbre está la cumbre, pa' mirar desde otro punto, cubre el rumbo, sacia el hambre. Cruza el río, atraviesa el túnel, traspasa el portal, raza tu fractal, entre la nube pesa el frío. Cáete hacia las estrellas, siempre habrán alguna huella pa' emprender rumbo de vuelta. Cruza el río, atraviesa el túnel, traspasa el portal, raza tu fractal, entre las nubes pesa el frío. Cáete hacia las estrellas, siempre habrán alguna huella pa' emprender rumbo de vuelta. Pa' emprender rumbo de vuelta. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta, en este sentido en que ser poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Esto está grabando todavía. Esto se va a escuchar. Sí, el Motri, el Alo, con el Nico. Esto se va a escuchar y probablemente grabado y me va a poder reír o se van a reír conmigo. Bueno, igual la gente en realidad no se ríe conmigo. Como que en realidad deprimo a la gente. Esto me pasa por estar sobrio. El evitar el consumo de alcohol, el evitar el consumo de estupefacientes me hace estar demasiado sobrio y lúcido y eso me hace estar en estado de locura inmensa. No inmensa, igual sostenida. Sostenido, estoy dando la mansa lata. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos al Lalo que está buscando... Taller del libro siempre ahí apañando a la gente que se esfuerza, claro, porque los que no se esfuerzan, ¿no? ¿Cómo piensas que va a ser para la próxima semana el taller del libro? Bueno, la verdad es que yo vengo al taller del libro desde el primer día y no me cabe duda de que el próximo jueves va a ser igual que todo, o sea, excelente, ¿te gusta el ambiente del taller del libro? Canta la vibra del taller del libro, es lo mejor. ¡Fito! ¡Hola, hermano! Tenemos acá... Tenemos acá al hombre, uno de los pilares fundamentales del taller del libro, señor Fito Arnolfo. Señor Fito Arnolfo, por favor, ¿nos podría dar un poco de su opiniones con respecto a la jornada de recitales poéticos? Bonito, como juntar diferentes visiones a través de la poesía como algo más tradicional, con algo más, a lo mejor, político, más fresco, más sincero también. No quiero decir que el otro no sea sincero, pero dentro de lo que estamos viviendo, escuchar al Nico, su poesía, a los cabros de Verde Venir, a Alexis Figueroa, un reconocido poeta, y Ángela Neira Muñoz. Contento, contento que se generen estas cosas y que se haya abierto un espacio a la espontaneidad y al discurso más político, ¿cachai?, de la niña Antulaf, y el llamado a participar de las jornadas contra las forestales la próxima semana, y todo bonito. Y bacán se siente que se generen estas cosas en un espacio tan pequeño y tan sencillo como este. Eso. Gracias, Arnolfo, por tus cortas palabras. Siguiendo con este programa improvisado, ya que quedó grabando, queremos entrevistar a los Verde Venir. Verde Venir, por favor, la estrella de hoy día, ¿cómo estuvo el espectáculo? ¿Alguna palabra? No quiero decir nada a esta persona. Motri no quiso decirnos nada. Estamos totalmente consternados con su presentación. Lalo ya nos habló. Hablemos con Juvenal. ¿Qué te parece la jornada de hoy día de Recital Poético? ¿Qué te parece hoy día, por favor, Juvenal? Dime unas pocas palabras. ¿Estás hablando en serio? Unas pocas palabras, por favor, Juvenal, no nos dejes con los... Estuvo muy bueno, no tengo tiempo para hacer. Por favor, unas pocas palabras. También tenemos las palabras de Janita. Hola. Esa es la Janita. Tenemos la presencia también de la banda. ¿Qué opinas de ella? Muy bueno. Bueno, sí. ¿Va a volver a un recital poético? Siempre. Lo llevo en el corazón. Pues vamos a terminar este programa improvisado con un gran integrante de Verde Venir, un integrante que se sumó o fundó, o que se sumó después. Se sumó después. Nico, opiniones. Bueno, yo encuentro que está todo súper lindo la música de los chiquillos, súper lindo todo lo que las letras que nos comparten aquí, ¿no? Y no, el espacio súper lindo y todo súper lindo, y ojalá que la lindura siga expandiéndose y toda la gente linda se siga encontrando en espacios tan lindos como Taller del Libro, ¿no? Y eso, muchas gracias, qué lindo. Gracias a ti. Bueno, terminando directamente, cerramos la sesión. Adiós.